Enfoques. Al principio nos empezamos a juntar porque nos gusta caminar en la montaña, entonces para ver actividades diversas, caminatas y demás. Pero también hay un par de cosas que fueron como motivando más esto. El proyecto de ordenanza que proponía hacer un parque municipal en la Laguna Espejo y un refugio. Y después caminando y poniéndonos de acuerdo, viendo que hay mucha gente que le gusta hacer esta actividad y que no encontramos nada organizado en el hoyo. Como lo está, bueno, en Bolsón ni hablar, en Lago Puelo también, que se armó un club andino. Y bueno, esto ya va generando la existencia de picadas, de refugios, de un montón de logística y un montón de equipamiento, que es mucho más fácil abordarla o encararla entre varios que individualmente, ¿no? Y por otro lado, que tenemos unas montañas bárbaras acá en el centro de la localidad del Hoyo, el Pirque, que da para muchísimo, que bueno, quienes lo caminamos sabemos lo que tiene, el potencial, y que queremos que esto, de poder caminar tranquilamente, que haya senderos marcados como para no perderse, que haya refugios, uno camina todo un día, entonces llegas a un refugio, y después de ese refugio podés ir a otro refugio. Es un lugar increíble, pero es que está muy difícil, desde muy difícil acceso, porque no hay ninguna política o no hay ninguna actividad como para propiciarlo. Nosotros queremos hacer un club andino, como para decir, bueno, acá estamos, queremos hacer esto y vamos a juntarnos y organizarnos para que todas estas cosas sucedan. Nos vamos a juntar quienes estamos organizando esto y es abierto, o sea, estamos invitando a todos los que les interese las actividades de montaña desde las distintas miradas que tiene cada uno, desde los distintos intereses, o sea, la montaña y la educación, la educación ambiental, el estar atento y cuidando el ecosistema cercano, próximo nuestro. Pero bueno, a nivel educativo es muy importante lo que puede hacer y también como recurso turístico, ¿no? Fíjate todo lo que da turismo de montaña en localidades como Bolsón, Bariloche y ni hablar Chaltén, que tal vez es como el modelo de la ciudad turística que gira alrededor de la actividad de montaña. Nos vamos a reunir, ver si podemos avanzar en la constitución, leer el estatuto de algunos clubes que nos acercaron su estatuto, su acta constitutiva y ver si podemos avanzar en las formalidades que requiere toda esta historia. Así que bueno, a todos los que les interese la montaña, desde las distintas cosas que les puede llegar a motivar la montaña, la pertenencia a un club andino, a quienes les gusta escalar, quienes les gusta caminar, a todos los que les interese, los invitamos a formar parte de esto que va a ser un nuevo intento de hacer un club andino en la localidad del Hoyo. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos.